comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Migdia, 30 minuts. Gràcies per sintonitzar-la 97.7. Formar part d'esta casa, d'esta família. Estem avui a divendres, che, que bon dia! El dilluns, la loteria! Avui és 19 de desembre del 14, ja sóc on cada dia és... València Abierta! Oh, yeah! Feliz Navidad! Me mola molt esta versió de la de José Feliciano. Esta es tu amiga, la que tuvo, ¿cómo se dice eso? Miedo escénico, pánico escénico, ¿no? Esta es Celine Dion. Celine Dion tuvo un... Ah, sí, no sabía. De las, ahora que se ha hablado molt del Sabinazo, sí. Y todo eso, y el Pastor Soler. Sí, sí, esta muchacha tuvo también una cosa y se tuvo que retirar de los escenarios un buen tiempo. Y Barbara Streisand, que no también. Sabía. 30 años apartada de los escenarios por un yuyu de estos, ¿eh? Te agarra un sin de copes y te cambia la vida, ¿eh? Ya. Bueno, Arantxa Ferrer, no te diré, buen día. ¿Qué tal, Chimo? Buen día y salud, que es lo que diremos, sobre todo el dimarts, cuando, si no nos toca res, que yo espero que sí, ¿eh? Sí, alguna cosa nos tocará, sí. Alguna cosa rascarem, Arantxa, vinga, sí, sí, vamos. Vinga, vinga. Hoy te has posat el mocador groc, sí. No tens mal... No, me encanta el groc, además. Te dona fallo chungo. No, m'agrada molt. Guachi, molt bé. I Silvia Tomàs, què? Hola. Portes dècims a Manta Mariana? Compartits en naranja perquè la rubia i la morena tinguin yes. Alguna cosa que celebrar. Els dècims sí, estan sí, units. Sí. Nos queden 4 dies de pobres. Xerrem, xerrem, xerrem. Preparant un programa especial. A veure, sí, n'hi ha altres cadenes. Que a lo millor entrevisten al senyor Eixe Friqui que va tots els anys allí al Salón de Loteries i tot això. Però, mira, de la terra, en valencià. Que primer es connectarem en si toca en Alaquàs, en Borbotó o en Cullera. Miren, Levante Televisió i la 97.7. Perdona, molt bé, ho farem així de categoria. Amb molta alegria, tota la quadrilla estem preparant-ho. I el programa d'avui, què? Mira, precisament, un dels grans protagonistes d'estos Nadals ha sigut l'anunci de la loteria que enguany sí que ha sigut bonic, com ens ha pegat en el cor. Estupendo, estupendo. L'home que fa del pobre home desgraciat. Ai. I que després l'altre, el cambrer, li posa el sobre allí i es pren el cafenet de 21 euros. I això, home, que mos ha emocionat, Manuel, s'ha emocionat a tots. Anem a parlar d'ella d'ací un rato, en l'actor, que també és, igual se passa també un poc per Manuel i això. Jo crec que part de l'èxit, no?, d'aquesta campanya és la mirada, no?, que té el protagonista. Completament d'acord. Mm. Sí, sí, aixòs ulls, aixòs plor general, però aquest moment, bom, t'entra en l'emoció. I és una història tan... Que després hem descobert que hi ha històries molt semblants o molt paregudes. També és en el territori valencià, és que també parlarem en aquest especial de loteria, Silvia Tomàs. Sí. N'hi ha una lotera que té unes quantes anècdotes d'aquest tipus. Ha guardat el dècim a diverses persones que se'ls havia oblidat. I ens contarà, perquè així propet, pues, també hem viscut un moment Bar de Antonio. Oh, Bar de Antonio. A mi, bueno, si n'hi ha temps, vos conto una anècdota, sí, que em va passar i que, a més, companys d'altres mitjans me digueren que és una cosa que succeeix molt, molt a sovint. I és que hi hagué un any que tocava a la plaça de l'Ajuntament un primer premi que es va vendre en Bello. I, clar, començava a arrimar-se gent i tal. I s'arrimava una senyora que deia que li havia tocat i el senyor de la ventanilla me dijo que no, que esta no le ha tocado, que esta quiere salir en la tele. Sí, sí. O sea, que ni a personas auténticos profesionales como el pequeño Nicolás, ya famoso, que se dediquen a decir que les ha tocado a él para tindre el su momento de gloria en la televisión. Bueno, pues anirem a espai també, encara que, sí, serà més pronte que parlarem amb ells per telèfon que ningú mos la clave, diguem que, escolta, que me toca. Però bueno, és un dia bonico d'emocions, i aixina. I voleu anar al cine este cap de setmana, de Bades? Mira, vos convida València Abierta i Cinesa Bonaire, per a que aneu a l'estrena de la setmana que ve, vos avellís, que poseu en el Facebook quina és, esta setmana que s'estrena El Hobbit, que s'estrena la nova de Disney, Big Hero, que estarà molt xula, i això, val? Aneu posant ahí en el Facebook i després a l'1 i mitja vindrà Manolo Zarapico, tindrem humor, tindrem bon rotllo, aixina que com sempre, benvinguts a València Abierta! Sánchez Zahonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia, al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zahonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Aprovecha estas navidades. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Bodega Sánchez Zahonero os felicita las fiestas. Pero mira cómo beben gorilas en el río. Pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 15 euros hasta el 6 de enero. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Está bien asesorado? Cierre bien sus asuntos en 2014 y planifíquelos para evitar sorpresas en 2015. Gestores Administrativos estará bien asesorado. Copiel es mucho más que piel porque Copiel es tu segunda piel. Copiel te presenta su amplia colección para estas Navidades. Gran variedad de modelos, colores y diseños a medida. Copiel es sinónimo de garantía, calidad y precio. Aprovecha su plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Estamos en Ramón y Cajal 37, Valencia y en Yombay Fábrica y Tienda. Os esperamos. Copiel os felicita las Navidades. Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. Qué momento, ¿eh? Tan, en fin, maravilloso. Qué creación que ha conseguido emocionarnos a todos estas Navidades. ¿Quién no ha visto este anuncio de la lotería de este año? Que nos queda además muy poquito, ¿verdad? Hoy a viernes, solo el fin de semana para que tengamos el lunes para vivir esa emoción. Y además, como venimos contando, aquí en la 97.7 nos vamos a dedicar especialmente. Pero es en ese momento tan emotivo en el que brotan esas lágrimas, que es una potencia realmente del anuncio, ha conseguido realmente volver a reconciliarnos, ¿verdad?, con los anuncios de Navidad después de lo del año pasado, con nuestra mirada Montserrat Caballé y Rafael y así. Bueno, qué humanidad, qué emoción hay en este anuncio. Y de verdad ha conseguido, pues eso, que nos volvamos a emocionar. Y el que lo ha conseguido, entre otras cosas, aparte de un magnífico trabajo desde el guión hasta la elaboración del spot, el protagonista de esos ojos que nos emocionan y del resto de la interpretación, ese Manuel, que la verdad que va a ser un personaje que nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo cuando pensemos en la lotería, es obra del trabajo de un actor que se llama Alfonso Delgado y que esta mañana está con nosotros. Alfonso, ¿qué tal? Un abrazo fuerte, ¿cómo estás? Un abrazo, Chimo. Buenos días. Oye, qué alegría saber que el trabajo de uno ha emocionado tanto, ¿verdad? No lo sabes bien. una alegría enorme, porque la verdad es que te entra todo el mundo muy cariñoso y nada, fantástico, fantástico. Hablamos de tu interpretación, es maravillosa, la de todos los compañeros también, pero ese momento, sí, ese primer plano que va hacia tus ojos, mira, es que lo estoy pensando y se me pone la carne de gallina. ¿Cómo se consigue ese momento? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, no sé, con muchos años de dedicación a esto y de, no sé, uno se trabaja el mundo interior para llorar o reír e intentar ser honesto y con uno mismo para que eso se transmita un poco a los demás. Me parece extraordinario. Pero vamos, la dirección de actores de Santiago es sensacional, es un director que te exige, te obliga, te pide y al final te da un cariño enorme, pero desde dentro de la honestidad y desde la fuerza de que te obliga a sacar lo mejor, no sé. Santiago Zanó, realmente, que Santiago, es un genio este es tío. Un crack, es un tío. Crack. Y Juan, que es el de la agencia, el creativo, que también yo creo que cuando la historia es tan buena y está tan bien dirigida, pues es difícil cargársela, ¿no? Otra cosa es cuando tienes un producto un poco más mediocre y entonces hay que demostrar ser buen actor para que estés un poco por encima del nivel, pero cuando es tan perfecto todo y todo el equipo es así, pues uno aporta su granito y nada, y así estamos de bien todos, ¿no? Destila realidad, es verdad, el anuncio es maravilloso. Tú lo comentabas, ¿verdad, Alfonso? 30 años de actor y esa popularidad que te ha llegado de repente, ¿no? Todo el mundo haciéndote bromas, dándote cariño, haciéndose fotos contigo, pagándote cafés, ¿no? Bueno, pagándome cafés menos. Más bien pagándolos yo a 21 euros. Pero, no, sí, un cariño enorme. Me ha sobrecogido, me ha puesto las pilas, porque la gente te da mucha, mucha energía, mucha fuerza, mucho cariño y apabulla, la verdad, no sé, es muy emocionante. Sé que se va a acabar todo el 23, pero bien, ¿no? Dispuesto ya a ponerme otra vez las pilas y a ser el de siempre un poquito, ¿no? No sé, no creo, Alfonso, que termine el 23. Pues puede que esta primera estación sí, pero ¿no estás con expectativas de lo que pueda venir después? Estoy con expectativas, pero ya soy viejo zorro, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y no, la verdad es que confío simplemente en que puedas seguir trabajando pasito a pasito como estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Sé que el trabajo, estoy muy orgulloso de él y que puedo enseñarlo a gente que a lo mejor no ha tenido pues una confianza plena en mí, ¿no? No sé, pero que tampoco aspiro a ser ya aquí la de Dios, porque no, porque mira, en realidad, Simo, esto es una lotería. La lotería del cine es que te saque bien Santiago, como me ha sacado, ¿no? Porque igual que estoy así de bien, pues podía estar regular, ¿no? Y con otros planos un poco más fallidos, pues la cagas, ¿no? Así que la lotería ya me ha tocado, que me ha hecho hacer un trabajo que queda bonito y ya está. Ojalá vengan para Alfonso Delgado más papeles que le hagan feliz. Y yo estoy convencido de que el próximo año nos vamos a ver las caras. Tú vendrás a Valencia a hacer trabajo teatral. Y vamos a poder vernos y voy a poder tener el gusto de entrevistarte. Ya verás. Ojalá. Yo tengo por ahí un montaje de teatro que he sido protagonista hace 2 años, Moscú, cercanías, de un ruso, un borrachín, autobiografía de un hombre de teatro alcoholizado y tal. Y no me ha venido a ver ni Dios, ni un solo crítico teatral. O sea que algún día podré presentarme en teatro, que es lo que más me gusta. ¿Sí? Seguro. Te llama mucho por ahí el primo de House. Sí, sí, me lo han dicho. Pero tienes mucho, un aire, ¿eh? Pero curiosamente hace unos años hice un casting para interno, para la 4, para publicitar House y no me cogieron. Así que fíjate tú, creo que hay un catalán que se parece más todavía que yo. Y me ha quitado el trabajo. Ojalá que seas muy feliz, que te vengan papeles que te hagan seguir disfrutando de la profesión. Anda, que si muchas te, gracias, Simo. Que si te toca, Alfonso. ¿El qué? ¿Si el me toca el qué? El décimo que llevas, que alguno llevarás, ¿no? Sí, pero bueno, pues mira, si me toca, genial, porque tengo, como todo este país, familiares o amigos o que la están pasando canutas, ¿no? Y yo creo que de eso se tira mucho en este país, de solidaridad. Como nos transmite vuestro trabajo, el mayor premio es compartirlo. Nos habéis descubierto historias reales, porque hemos vivido ese spot como la realidad, y acercarnos a la figura de Alfonso Delgado, admirar su trabajo de Manuel y muchos otros que estoy seguro que van a llegar. Alfonso, que seas muy feliz, que vaya muy bien. Igualmente, Simón, muchísimas gracias. Gracias por todo. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante Cañas y Barro, Arrocería Maribel, Lilla, Yar del Pescador y Restaurante Isla. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Llega la Navidad más relajante. En el Spa Las Arenas puedes dar forma al regalo perfecto. Un circuito termal con masaje, un tratamiento de belleza, la cosmética más exclusiva, una cena con spa. Acércate o visita nuestra tienda online hotelvalencialasarenas.com. Regala y regálate un momento único. Hotelvalencialasarenas.com. Teléfono 96-312-06-62. Experiencias Spa. Experiencias Las Arenas. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usías Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amoblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Querido Rey Melchor, punto. ¿Te acuerdas del robot aspirador Romba que te pedí? Pues olvídalo. Nada, que Papá Noel ha sido más rápido y se ha pasado por Milar. Lo tenían a solo 29 euros al mes. ¡29 euros al mes! Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Vine a la Fira de Nadal del Ayuntamiento de Nàquera. Comerç local, comerç sostenible. Les teues compres a Nàquera. Del 19 al 21 de desembre. Enguany, situada a la plaça de l'Església i cronista Emili Lluc, amb Mercat Medieval. Regidoria de Fires i Comerç, Ajuntament de Nàquera. Més informació, nàquera.com. Alfafar está de fiesta. Partiland, la empresa referente a nivel nacional, tiene preparados todos los artículos que necesites para fiestas y celebraciones al lado del Burger King y el MN4. Ven a la calle Pérez Yácer número 8 y con Partiland estas fiestas tendrás ganas de celebrarlo todo. Valencia Abierta, cerca de ti. Deu minutets i arribem a la una de la vesprada. Tindrem de nou cita i actualitzarem la informació. Però des d'avui divendres ja els menuts de casa i les menudetes estiguetes, pues, en fi, ja deixen el col·le. Els tindrem en casa fins al Dia de Reis. Molt de temps. I jo us proposo ara una activitat que poden fer els més menuts en contacte amb la naturalesa. I a més per a dependre curiositats sobre els animals compartint en ells un curset especial d'expert en animals. Un curset per a xicotets exploradors que ha posat en marxa l'Escola de Nadal d'eixa expedició Àfrica en el Bioparc. Des del Departament d'Educació, Loli Gómez conta les novetats d'este curset, que realment és molt interessant durant diversos dies de Nadal. Hola, Loli, què tal? Hola, Timo, ¿cómo estás? Bueno, pues cuéntanos más detalles. Ya hablamos el otro día de este cursillo de experto, cursillo de pequeños exploradores, y estoy viendo aquí, hay fechas el 23, 26, 29, 32 de enero. Y hay dos de las fechas que ya tenemos los cursos completos, ¿no? Sí, sí, el día 23 que son lémures y el día 30 que son elefantes, ya tenemos los cursos cerrados, pero todavía pueden apuntarse a los otros días. Correcto. Tenemos el 26, curso de experto en hienas, 26 de diciembre. 29, curso de experto en puercoespines. De elefantes, como hemos dicho, está completo el día 30. Y para el 2 de enero, curso de experto en águilas. Esto también mola un montón. Oye, Loli, cuéntanos de los horarios, en fin, de los servicios, cuánto tiempo dura, los niños están allí, si se quedan a comer o no, ¿cómo va el tema? Vale, pues la expedición África siempre es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos servicio de guardería para los padres que lo soliciten y nada, se quedan aquí a comer, almuerzan aquí y se lo pasan muy bien. De 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí. Bueno, y salen, imagino que emocionadísimos, claro, lógicamente, después de haber compartido tantas horas, tantas curiosidades y tanto conocimiento de los animales del curso en el que están. Bueno, las hienas, los elefantes, los lemures, etcétera. Creo que hay también un descuento interesante por el pase verde o por ser familia numerosa, ¿verdad? Sí, tenemos descuentos por familia numerosa y este año además regalamos el pase infantil a los niños que se apunten. ¿Regaláis el qué, perdona, Loli? El pase verde infantil. Ah, el pase verde infantil. Sí, es el de todo el año, lo regalamos a todos los niños que se apunten. Oye, Loli, ¿y qué es lo que harán los nanos durante esas horas? De 9 a 5 y con lo del almuerzo y la comida y están allí con los animales. ¿Cuál es el plan de esta expedición? Bueno, pues siempre están, por las mañanas van a estar en contacto con los cuidadores de los animales para estar de primera persona sabiendo lo que hacen y cuál es su trabajo. Y luego por la tarde siempre hacemos manualidades, hacemos gincanas por el parque para que se diviertan y muchos juegos. Un montón de juegos también, aparte de, pues eso, compartir con los animales, pero tienen que estar en las zonas, imagino, donde duermen, tienen que estar con los cuidadores, no sé si darles de comer, charlas también sobre cómo se comportan los animales, curiosidades sobre ellos también, ¿no? Sí, sí, todos los días lo que hacen es estar con los cuidadores, les ayudan a preparar el alimento de los animales, los cuidadores les enseñan cómo son las instalaciones, lo que tienen que hacer, cómo se limpian. Bueno, aprenden todo lo que no se ve en Biopark. Bueno, y como decías, a tiempo estamos de escribir a nuestros pequeños en algunos de los cursos donde quedan todavía plazas. Hienas, puercoespines y águilas para los días 26, 29 y 2 de enero. ¿Cómo es la inscripción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Loli? Bueno, pues tienen que meterse en la página web, descargarse unos impresos que tienen que rellenar y nada, luego mandárnoslo a nosotros y con el departamento de reservas de allí. En la página web tienen toda la información, tienen que hacer el ingreso y luego ya ponerse en contacto con nosotros. Oye, Loli, de los niños que lo han hecho otros años, de ediciones anteriores, no sé, luego qué os cuentan, no sé, qué es lo más chulo que los nenes, cuando terminan el curso, en fin, se llevan de esa convivencia con los animales. Hombre, pues lo mejor es el momento en que les preparan la comida y hacen enriquecimientos, que es lo que hacemos nosotros durante todo el día para los animales, y es ponerles un alimento extra a ellos en la instalación. Entonces eso de preparar ellos la comida, estar como si fueran ellos los cuidadores, eso les encanta. Bueno, pues ya sabéis, una experiencia realmente inolvidable para los pequeños, el compartir todo un día pues con estos animales y conocer tantas curiosidades y luego pues compartir con juegos. Además, bueno, pues es un día que comparten, están en la naturaleza, bueno, en la naturaleza, están en el corazón de África, pero en el centro de la ciudad. Sí. Bioparque, Expedición África y esta Escoleta de Nadal, curso de experto en animales para los pequeños exploradores. Pues un beso muy fuerte, Loli Gómez, para todo el equipo de Bioparque, que vaya muy bien el fin de semana. Y bueno, y si ya no hablamos, feliz Navidad, que os vaya muy bien con los pequeños exploradores estas Navidades. Vale, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente, porque sí, Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. En tiendas a bordo, el mayor surtido de marisco con los mejores precios del mercado. Cigalas, troncos, bocas, nécoras, buey de mar, langostas, bogavantes y mucho más. Esta semana gambas rayadas especial plancha desde 16,50 euros el kilo y langostinos cocidos a 8 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en a bordo, saldrás ganando. El Superman de los payasos. Él o no, que el mejor clown de América. Gran Circo Mundial. La Alameda junto Puente Las Flores. El coche Transformer. Elefantes hindúes. Caballos puro sangre. Trapecistas sin red. Ventrílocuos. 20 atracciones. Funciones jueves y viernes 6 tarde. Sábado y domingo 12 mediodía. 4, 15 y 7 tarde. Días de selección abona solo 5 euros. Gran Circo Mundial junto Puente Las Flores. Ven y vive la diferencia. Cuida tu sonrisa con Dental La Pobla. Especialistas en prótesis, ortodoncia, estética dental, implantes y odontología general. Dental La Pobla, Avenida País Valencia 118, Pobla de Farnals. Dental La Pobla les desea felices fiestas. ¿A qué juegas? ¿A qué juego? No te entiendo. Desde que nos hemos visto siento que me deseas y yo a ti también. No quiero esperar meses hasta poder poseerte. Una mujer, un deseo, una familia en peligro. ¿Qué harías si todo lo que deseas de un hombre se hiciera realidad? Una historia llena de pasión y acción, con una carga de erotismo que te seducirá. Infiel, la novela de Mapi Romero. Cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse. Locura de precios en Ben Market, la supertienda donde encontrarás todo lo que te puedas imaginar y a unos precios locos de verdad. Ahora 20% de descuento en todos los artículos navideños. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Estas navidades saben a Grupo Caribbean. Disfruta de los mejores ambientes, las caras más guapas y las mejores copas en los locales de moda de Valencia. Moda de Valencia. Caribbean Avenue, Caribbean Aragón y Vessel Club. Reserva tu mesa VIP y celebra con nosotros las Navidades. Grupo Caribbean, donde empieza la noche. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amoblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. Regálate buena compañía. La 97.7 Radio te desea felices fiestas. Servicios informativos. Es la una en punt, la última hora informativa amb César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Atenció, la Fiscalia Anticorrupció s'ha querellat contra l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps. També inclouen en la querella a Lola Johnson i a Jorge Martínez Aspar per aquell cas de la compra de l'empresa Valmor. Sí, el fiscal especial basa esa querella, Ximo, en la denúncia que van presentar el seu dia Esquerra Unida i el PSPB a l'expresident de la Generalitat, a l'exconsellera i a l'expilot i empresari. Se'ls podria atribuir delictes de malversació, prevaricació i delicte societari en esa compra que tu estàs comentant de Valmor Sports per part del govern valencià per tal de poder seguir celebrant el Gran Premi de Fórmula 1 ací a la capital de Túria. El PSPB i Esquerra Unida consideren que este podria ser el primer pas per tal d'imputar i per tal de que comenci el processament del govern d'Alberto Fabra, al que situen com a responsable de la compra de l'empresa Valmor, assumint tot el deute que tenia en aquest moment. Segons els grups de l'oposició, pues, bueno, els grups el que fan és que demanin explicacions a Fabra i reclamen també la dimissió immediata de l'expresident Camps com a membre del Consell Jurídic Consultiu. Recordem que el deute de l'empresa Valmor Sports, que gestionava els drets de la Fórmula 1, eren 34 milions sí. d'euros. 34 milions d'euros, a banda que la Generalitat avalava en fi, qualsevol altra pèrdua que hi haguera en la celebració del Gran Premi. La compra-venda es va fer per un euro. Efectivament, es va fer per apenas un euro, encara que hi havia un deute, ja dic, de 34 milions d'euros. Més radiotelevisió valenciana tornarà. Això és el que diu l'oposició. Han acordat les Corts per unanimitat tramitar la iniciativa legislativa popular per a reobrir radiotelevisió valenciana. Sí, el text legal reclama que es torni a dotar al poble valencià d'un servici públic que respalde el dret a rebre i a difondre informació en la llengua pròpia mitjançant la creació d'una ràdio i una televisió pública. El document destaca també que la comunitat és l'única autonomia d'Espanya amb llengua pròpia que no té un servici públic de ràdio i televisió en la seva llengua. I el que tu estàs comentant, l'oposició el que demana al PP ara és que respecte fins a l'última coma este text legal. Bueno, ara el dubte a nivell jurídic si està així se reobri l'antiga ràdio i televisió valenciana o el que s'ha de fer és obrir-ne una de nova jurídicament. I, en fi, tots els entrebancs i les denúncies que poden haver de per mig. Però vaja, la tramitació de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, ja està tramitada en les Corts. Més, les netejadores dels col·legis públics, de mercats i de dependències municipals demanen la mediació de l'Ajuntament per a cobrar la paga extra. Sí, s'han concentrat este matí davant el consistori valencià. Sol·liciten la mediació davant l'empresa Secopsa, que és l'empresa adjudicatària del servici, que els ha anunciat ja que no es va pagar íntegra aquesta paga extra. Segons el col·lectiu, l'empresa es va anunciar el seu dia que no tenia liquidesa i que la paga extra de Nadal l'anava a pagar, l'anava a abonar en tres mensualitats. El tema és que la primera d'aquestes pagues, d'aquestes mensualitats, estava presa per al passat 15 de desembre i així, a dia d'avui, Ximo, encara no ha cobrat ningú. Estem parlant de pagues d'entre 400 i 500 euros perquè molts salaris són de treballadores parcials i fixes discontinues. Esta mesura podria afectar a 350 empleats. Accident de trànsit. 6 persones resulten ferides en un accident ocorregut en la A7. Este matí a les 7:30, a l'altura de la localitat valenciana de Paterna, en sentit Barcelona, 4 dels ferits són homes d'entre 47 i 54 anys, ferits lleus, tots ells traslladats a l'Hospital Clínic de València. Les altres dues persones ferides són dues dones, la primera de 43 anys, una contusió en la cadera i una commoció, l'altra, 50 anys, sofreix una contusió lumbar, han sigut traslladades al centre de rehabilitació de Levante. Este accident, Ximo, ha provocat cues de fins a 9 quilòmetres en esa zona de la set. L'horatge per a la jornada d'avui. Seguim en dies tranquils, sí. Solejats i tranquils de vents i això. I no només avui, sinó que també demà dissabte i el diumenge va ser un temps molt semblant al d'ahir, és a dir, temperatures que van estar en valors entre cometes alts per a les dades en les que estem. Avui la màxima serà de 19 graus, hacia València, Gandia, 18 a Ontinyent, 16 a Requena. Va seguir bufant el fluix, el vent, avui un component variable però amb predomini de l'oest encara, vent de ponent, i el cel, pues, ras, sense cap núvol, sinó. Cap de setmana? Perfecte. Podem anar a sí, sí. fer una mossareta a la platja? Sí, senyor, i una torra. Una torraeta sí. de categoria. O una paella. Més informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César Molins. A tu, ximo, adéu. Una i 5. Anem al futbol. Les novetats en la prèvia del partit que celebrarà dissabte el València en Ipurua, en terres guipuchis, contra l'Eibar. Les novetats, els xicons venen entrenant des de les 10 del matí, per descomptat el sorró. Salva Folgado es treballa per a contar-nos a l'últimíssima hora què ha dit Nuno, llista de convocats, les últimes novetats, però atenció, poden haver novetats en el cas d'Enzo Pérez. Enzo Pérez pot estar ja fet? Seguro jogo, o jogo, com se pronuncia? En perfecte portuguès. Por favor. O jogo. O jogo. O jogo. El jornalismo, el diario O Jogo, según el diario O Jogo, ¿qué dice el diario O Jogo? Ojo, una noticia relacionada con el calvo, con el señor Montalt. ¿Calvo? ¿Montalt aquí presente? Sí. ¿Sí? ¿Montalt? Bon dia todo el mundo. ¿Pero por qué está relacionado con eso en Montalt? Dice así el titular. No, que no puede haber relación. Luego lo pronuncia usted en portugués, pero yo se lo digo tal cual. Fantástico. Enzo, fechado, pelo... He ahí donde entra Montalt. Valencia. Festival del humor. Por cierto, la claro. Señora per ahí, de cuando en cuando de la de Benigil, la de Benigil. La de Benigil estaría bien. De cuando en cuando hacemos alguna cosa, porque es fantástico. Pelo, y el pelo el posa para no lo montar. Siempre, toda la vida de él. Así no me ha quedado. Dice o juego, Enzo fechado, pelo Valencia. Va. Ostres, però O Jogo és un diari... Sí, és un diari, és un diari. Sí, és un diari. Vull dir que no és el Sant, no és un diari groc, és un diari que informa con rigor, es, con precisión. És un diari que informa con rigor, però ojo, que no ha habido... Fontes, en portugués. Fontes. Però no ha habido más fontes por ningún lado... Mas você ha intentado falar con Diario O Jogo. Sí, y que están cerrados ahí en banda. Y pasa, pero... Me cacho la más serena. Yo supongo que el horario de O Jogo... ¿El horario? El horario. Ayer, sí, hubo una. Ayer hubo partido, ayer jugó el Benfica. Ya, pero los eliminaron. Sí, pero ¿no? Acabarían tarde, igual no han empezado todavía la edición. Los muchachos no se han incorporado al trabajo. Nadie da la cara... De momento. Si llama alguien de O Jogo con alguna información del Valencia, sí. Tenemos que hacer lo mismo que han hecho ellos. Que les den. Que les den bacallao. Hombre, vamos a ver. Si no queríamos una confirmación, no. Es vuestro titular, coño. Enzo fechado por lo Valencia. Fechado. Es que además añade. Un portugués que nos diga así. Añaden en la noticia que lo cambiaron en el descanso, según fuentes, por ciertas molestias. Según O Jogo. Los del pelo, esto. El pelo Valencia. Que lo dejaron para quedarse con la pasta. 25 millones, dicen, más objetivos. Que digo yo que los objetivos eran del Valencia, no del Benfica, pero vamos. El objetivo del Benfica es trincar el 100 kilos que tenían en los objetivos. Pelo Valencia. Manolo Montal, ¿qué tal? Bueno, sobre este. Sobre este particular, ahir pogrem xerrar amb Rui Viegas per la nit, però tot farem pel matí. Nosaltres aprofitarem que el Benfica ahir juga a partir de Taça de Portugal, la Copa de tota la vida de Déu. Palmaren 1-2 contra l'Sporting de Braga i el jugador, en efecte, va ser substituït. La confirmació oficial de l'entrenador és que el mateix Enzo durant la primera part ja li diu reiteradament que té molèsties i que l'entrenador li demana que aguante la primera part. Aguanta la primera part i en el descans és substituït. Rui me digué que diu, no s'ha vist en la substitució, en el seu abandonar el camp o l'estadi, no s'ha vist en cap moment cap gest que puga induir a pensar que estava dient adeu a l'afició de Benfica. Per tant, ja anem amb cautela. O Jogo diu que sí, Record diu que encara no està ni molt més la cosa, que encara les negociacions són erdues. Anem a prendre certa distància amb la cosa. Jo crec que ara sí que va caure este fitxatge, però... també a ser que anem anant en cautela. És millor contar-les coses a voltes, per contar-les primer, si contan malament, és millor contar-les bé. I anem a anar... Ahora ya no nos cogen en el teléfono, no os jogo. No, ahora no se lo cogen. Yo estoy de acuerdo como tal, prudencia. Valencia Abierta ha citado a un jogo continuamente. Citando a un jogo. No, el tema es que no hemos hecho más llamadas, obviamente, a Portugal, a Valencia. Y no ha habido más confirmación. No hay confirmación. En el Valencia te van a decir. En Valencia lo que te pueden decir pero, que, en el Valencia, que la misión tiene unas ganas. El día 4 contra el Real Madrid. Estiga ahí Enzo Pérez en la mitad. Cuando Mao dice Valencia, igual está diciendo ley. Amigo. Es que claro, no asocio Valencia al Valencia. Bueno, no... El Valencia lo máximo que advertís, el Valencia lo máximo que admet en este caso es que ya ni hay negociaciones. Que fa una semana ni de bien que no, que era una cosa de Peter Lee, pero ahora también tienen negociaciones. Al cual vol dir que la cosa ya está en marcha, ya hay intercambio de documentos, que son las cosas que pasen habitualmente. Y per cert, que no se me olvide, estoy hablando del día 4 de Valencia Real Madrid, y sería sorpresetes en esta casa. Uy, sorpresetes en esta casa, señor Rovira, me mire usted así. Buenas sorpresas. Pues yo creo que le mantienen un elenco de comentaristas importantes, pero en Valencia Real Madrid, pero la ración del partido. Toma. Ahí. Y eso es un no parar. Y te va a salir una cosa. Ojo. O sea, anem de descans el dimarts, fem el últim esport 90 sentit del 2014. Vale. Y el primer del 2015, catapum. El dia del València Real Madrid, de manera excepcional, per ser diumenge, però després de dues setmanes i en un València Real Madrid, i ixa nit tindrem esports 90 sentit. Me'l vaig a xutar en vena. Sí, senyor. Ara vaig i ho contes. I Folgado, què haurà olorat? No? No, que jo no hablo con Folgado. ¿Cómo que no hablas con Folgado? Usted hable usted con él. Me ha llamado cansino. Lo menos que se le puede llamar, señor Pau. No. Te voy a decir una cosa. Vale. Es un apelativo cariñoso. Folgado, en mí también utiliza mold. Utiliza los altres, pero cansino también utiliza mold. Bueno, pues mientras yo lo arregle con él, hable usted. Bien. ¿Sauro? Algo cantino es, Bao, Algo cantino. ¿Y tú eres? ¡Mira! Pero que porté unas diatribes ahí en el WhatsApp. Que yo le pongo unas tijeras en el WhatsApp, quiere decir, mándame un corte. Le pongo unas tijeras. Y él no reacciona a tiempo. Pero que te dice que te oye. He visto uno que decía, escúchese el corte, collons. No, exacto, con insultos personales. Con insultos personales. Cuando estoy entrando ya por la puerta, ¿cómo voy a escuchar el corte? Y Folgado. Cansino. Bueno, ¿qué has hablado ahora, Pere, ahí? Del tema del fichaje de Enzo Pérez no se filtra res, ¿no? No hay aclavín. Hombre, si vos, contame una cosa, con que Bago ha sido tan cansino que le pasara el side nudo y él te iba ahí, pues ahora vas a contarlo, ¿no? Si queremos. Nuno, Espíritu Santo, sobre el tema de Enzo fechado pelo Valencia. No tengo ninguna noticia sobre eso. Mientras no sea cualquier jugador que haga parte del Valencia Club de Fútbol, no voy a comentar. Espero que entiendas mi respuesta. Los fichajes que me has comentado, si es posible fichar a alguien, la Secretaría Técnica del Club y nosotros estamos trabajando en eso, si es posible. Y decidamos que así sea, cuanto antes venga, mejor. Despedido. Lo que digamos. ¿Ya está ahí acabado? Vale. Que fa unes pauses tan largas este nuevo. No. Sí, el que está pensando, voy a acabar. No sabía. ¿Qué quiere que venga ya? Y, vale, lo dice al estilo Nuno. Lo dice, vamos, que nos vamos. Si hay posibilidad, pues bueno, la posibilidad, pues lo que tú estás bien, 25 kilos y 8 tíos, pues ve, compra eso, 25 kilos y 8 tíos ya se podía haber feito en estilo. Pero bueno, si para, boes. Y ahí por la ciudad deportiva de Paterna, Berbiqui Cansino, que se barrunta al respecto. Berbiqui Cansino. Eo. ¿Hemos perdido a Berbiqui Cansino? ¿Se ha desmayado? Ha sido fechado. No, es que estaba aquí. No. ¿No me quiere contestar? No, perdona, es que estaba... Ya tengo que ser de vacances. Y se acosta, pero pues eso, felicitarte el Nadal y el Arsen y... Me despista, ¿qué me preguntan? ¿Qué se barrunta por Paterna sobre esto? Enzo fichado pelo Montal Valencia. No, hombre, que es cuestión de probablemente Dores y que yo veo que la noticia pareciera avance en Portugal que en Valencia, pero vamos, es un fet que sí el volen y que se está trabajando en ello. Igual estabas Montal, ya te admiten las negociaciones y acaban de escoltar a uno, digan que estamos trabajando para que vengan fichajes. Evidentemente se referís a Enzo Pérez, claro. Fenomenal. Molt d'acord avui en la línia de Superdeporte, diguent Julia Montoro, Pascu Calabuig, tot el món Carlos Boche, que lo de Eibar és una final, eh? Agarrense ese partit en serio que... Esto van a ir como a motos. Como a motos, esto van a muerte. Esto como a motos. Ojo, que han hecho una portada bomba en Super, ¿eh? Sí. Que yo me reservo el arrocito. Arrocito ya se lo digo. Que da mañana un arrocito. No, Negredo le va a hacer el arrocito. En la bomba. Otamendi le va a hacer el arrocito. La bomba. ¿Qué le va a hacer Paquete? El amor de Dios. Ah, es verdad que usted es amo de los fogones. No, pero que vamos a ver que sí, que fenomenal lo del arroz y todo eso. El arroz bomba a mí me agrada un montón. Pero que usted no se fíe del Real. Negredo, para jugar al fútbol, fenomenal. Pero fent paelles, a mí pero... me consta que no. Y el altre li farà una torrada a ses argentines o matecito. Però arròs, pel·les a fort. Bueno, senyor, i la resta bobades. Senyor Julià Montoro, que no lo hacemos promoción. Que sí, home, que sí. El arròs bomba, hombre. És una portada bonica. Guardi-me tres de la devolució. Correcto. Lista bueno, de convocats? Alguna novetat de convocats? Venim ja, vens ja un parell de dies de ser, apostant per una alineació que més que probablement siga la que Nuno posa el dissabte allí, no? En Ibulua. Sí, no, avui no s'ha aprovat 11 com a tal. De fet, habitualment els divendres la intensitat baixa paterna, accions a pilota parada i un partit per acabar la sessió preparatòria, i en aquest partit normalment els que escollissin equips són els futbolistes, que sempre farem mateixos equips. Després quan pues, el que palma acumula una sèrie de multes, i bueno, pues, les multes a la fi serveixen per a pagar una picadeta con la que ell va haver en el gimnàs de la ciutat esportiva de Paterna. Per tant, seguirem amb la provatura d'ahir. L'11 és el mateix que l'altre dia en Lliga, l'igual que va al Rayo Vallecano, amb el canvi de Parejo que torna a l'equip després de sanció, per André que cau de l'equip per sanció. És a dir, 4-2-3-1, amb Rodrigo de Pol d'enganxe en la mitja punta, la dreta per a Segurí, l'esquerra per a Piatti, dalt Alcácer, la defensa habitual, i com a mig centres, Parejo i Javi Fuego. Has dit dalt Alcácer. Perdó, Negredo, perdó, paquistanismo t'ha guanyat per a la causa. Soc conscient. Ha pegat vostè un respingo en el asiento. Negredo. Si és lo que jo vull. No, Negredo és un fenomen. Oye, don Cancino. Dime. De cara al partido contra, por ejemplo, contra el Español, jugamos doble eliminatoria. Con horarios que nos va a adelantar, señor Montago. Sí, tal com vos contàvem ja en el Twitter del nostre programa, en @sports97, hi havia una previsió que de la manera que estava filtrada era molt evident que anava a ser aixina. El partit és a les 7 de la el dia 7 de gener, a les 10 de la nit en Mestallà, València-Espanyol, la anada dels vuitens de final de Copa del Rei. Bueno, yo quería preguntar, al respecto de ese partido, no tenemos ni a Fingulí, ni a Rodrigo per al carril dret. Rodrigo, dos partits, ja confirmat pel comitè de competició. La veritat és que hi ha que donar-li a la bona aquell que agarrar a Rodrigo i l'espentar cap al vestidor de l'àrbitre de demanar disculpes, perquè la redacció de l'acta va ser superbenèvola amb el jugador valencianista. Si arriba a posar a redactar l'acta d'altra manera, li podien haver caigut un fum de partits, això és la realitat. Li han caigut dos. Tornem a recordar la norma, expulsió en Copa de 3 o més, de 4 o més partits, se compleixen en Lliga, i en Copa de 4 cap a baix, 3, 2 o 1, se compleixen en Lliga. Norma que tu hay que decir, entró en vigor para que Ronaldo Cristiano pudiera jugar contra el Atlético de Madrid. ¿Sí? Correcte. O sea que aquí la norma también va como va. Sí, mira, que el señor Cristiano Ronaldo pues pudiera jugar. Sí, claro. Cristiano Ronaldo. Entonces, señor Cancino... Sí. Aquí está saludando ahora. Veo que se identifica como Dios manda. Entonces, ¿quién podría jugar, por ejemplo, en Copa contra el Español? ¿Carles Gil? ¿El nuestro Carles Gil? Hombre, va, yo creo que avancen más en el temps. En el futuro. Yo creo que hoy hacían uno se le ha preguntado per els canvis que va fer l'altre dia, i bueno, diu que va ser un pal dur per a futbolistes que va retirar en el descans, Carles Gil, Felipe, Joao Cancelo, que semblaven assenyalats per ell, però que Xener és molt llarg, i a Lliga i a Copa, i que va tirar de tota la plantilla per a superar i sempre és tan complicat, no? Jo crec que l'eliminatori davant de l'Espanyol, probablement Nuno, va fer rotacions importants també, perquè el seu objectiu prioritari i el del club no és altre que la Lliga de campions. Si Xener és dur, perquè ja lliga i a Copa, jo crec que en Copa anem a guanyar altra volta rotacions. Per cert, també s'ha referit a Febulí, diu que no tenen encara la confirmació de la Federació d'Argèlia, però que estan treballant, i s'ha demanat que Febulí estigui present en el partit davant el Real Madrid el dia 4. El dilluns crec que era que es quan dix la convocatòria d'Algèria, juntament també el programa, que l'Alessia en efecte anava a parlar amb Algèria, però que... Però que la percepció que se tenia en el club era prou negativa. Era que en aquests casos les federacions són molt inamovibles I que va costar molt, per no dir quasi impossible. És a dir, molta esperança no tenen en que Feghouli puga estar per al dia del Real Madrid, perquè el dia 2 ha d'estar ja en Algèria. A partir de Madrid és el 4, el 2 ha d'estar Feghouli allí. Val a intentar-ho, però ells saben que en aquests casos les federacions se tanquen prou en banda i és complicat. Per cert, no té res a veure, però vull dir-ho. Parlant de federacions, Sabeina, guerra grossa en primavera en la Federació Espanyola de Futbol. Guerra grossa i pollastre gros, i ho dice ell. Està avui... avui este Pelo València està deixant les... Pelo València està ahí. Me lo dijo Pérez. Eso era una canción. Estuvo en Mallorca. Sí, y Pérez es un des que está en un des dos bandos. Amigo. Mira, Bau, mira cómo le desagarro yo a Bau al gol. Viejo zorro. Mira, eso que has dicho el español, si no está en Rodrigo ni está Figulí, pero el que no ploraré molt, que se va a echar Argelia, Ja, ja, ja ho sé, sí, està aquí. Figuolidor, Pelo València. Jo sóc de Feghouli. Jo sóc de Feghouli. És un dia estupendo, per no dir collonut, per a que Negredo i Alcácer juguen junts. Ahí lo dejo yo también. Pero, sí. No, sí. Ah, yo, nano. Yo tengo un altar ya al respecto. Claro. Y Xavi Foc también. Molt bé. Bueno, crac, cuida molt. Alguna coseta queda per ahí? No, que se encaboteuen, yo entenc que en el cas de Negredo, però no volen ni en Lliga ni en Copa. Cancino. Tócate el nas, Nicolás. Cancino. Bueno. Cancino, que estàs fent l'Ixen de Máximo. Alieritos somos, ya parlarem. Vinga, Folgado. A ver. Despedido, Cancino. I, per cert, ahir entrevista, escolta, vaig fruir-la molt en Xavi Foc, en Javi Fuego. Bueno, és capità de l'equip, no? És capità de l'equip, encara que de veres està últimament més el... Tenim la imatge que el capità del València és el desmenjat de Parejo. És que Parejo és un gran jugador, però com a capità és un desmenjat. El capità, hay dos, Xavi Foc y Negredo, que va en fase creciente. Ahí me gusta, eso me gusta. En fase creciente. Ni hay capitans que duen el braçalet y ni hay capitans que no el duen. Otamendi es un capitán que no dura salet. Negredo es un capitán que no dura salet. Pero más Negredo. Yo creo que cada escuela en la seua mida, en el seu rogle, en la seua parcela, pero creo que los dos. Sí, sí, pero Otamendi lo veo más yo de mando dentro del campo, pero de mando en general veo más a Negredo. Negredo es un tío que se guaña ese estatus per convicció, no és perquè, bueno, es que ve Negredo, que ve del City, que és molt bon futbolista, no. No. Que és molt bon futbolista, però és que a més se nota que comença a tindre una ascendència important dins del vestidor. Quan van iniciar els tres titulars l'altre dia en Mestalla, i tu veus així a Negredo, esa mirada del tigre, reordenant els companys, dic, me cague la mare, això ho empatem, home, això ho superem, està ahí Negredo, me cague la puta. Jo vaig fer la comparança que va ser com la pel·lícula Gladiator. Se va dir a la cabarera i dijo, a mi senyal, ira y fuego. I ara, tots avant, al toque de corneta. Que fue la primera jugada, pim, eh? Sí. Sí, yéndose por la banda. Che. Xavi Foc. Ahir en Esports 97 nit, entrevista en Fist. A més, no sabia que tenia... Havia sentit alguna declaració, així, roda de premsa i tal, però pues, en la teua conversa va demostrar un... És un tio que té un bagatge. Que sap molt de futbol i que té molt de bagatge. Té bagatge, té futbol, està sentat, ja són 30 tacos, ja no és un jovenet. Per cert, després t'he contat una anècdota que mos contà un oient sobre ell que no la sabíem ningú i que és cal saber-la. Bombardino. Hòstia, mola molt jo. En la banda de Pola de Siero. Javi Fuego era el bombardino de la banda de Pola de Siero. Eso es lo más grande que he oído en el ¿Qué te pareix? Els oients estan en tot, Bau. Els oients te donen una informació tots els dies bestial. No, eso es grande. O sea, a la fanzón, porque al campo no puede entrar. Bueno, se li va preguntar, jolta, te molesta que es diga que el Valencia no té sida de pilota, que necessita un altre sis, tal, i ell diu que ell ho veu com normal, que són debats de futbol i que formen part de l'entorn i del dia a dia d'aquest esport. ¿Te molesta que se hable de que al Valencia le hace falta un 6 con más salida de pelota que Javi Fuego? No, forma parte del fútbol. Yo ya llevo bastantes años en esto y siempre va a haber debates. Forma parte también de la, bueno, de la vida cotidiana de mucha gente, a hablar de fútbol y bueno, son cosas normales que los futbolistas aceptamos y yo lo que tengo que dedicarme es a entrenar lo mejor posible, a dar todo por el Valencia y a sentirme útil para el equipo que creo que lo soy, pero es cierto que dentro del mundo del fútbol pues siempre hay debates de uno y de otro y lo acepto con naturalidad. Todas. Bueno, sobre el 6, un 6 que té nom o pot tindre nom i cognoms, que és Enzo Pérez. Bueno, assumís que efectivament vindrà algun fitxatge que li posarà la titularitat difícil, però forma part d'aquest triangle de seguretat junt als dos centrals. El corredor de seguretat que hi ha Luis Albanés. Luis Albanés dirà que jo dels corredors de seguretat, bueno, és, sempre diguem, quan donem a Luis Albanés, que és el pany i forrollat del corredor de seguretat del València, que és Javi Fuego. Sí, i no olviden una cosa, també puede venir Enzo. Igual juega Enzo, se supone. Pero ojo, no descarten que Javi Fuego se lo ponga duro, pero tampoco descarten que sea en algún partido recambio de Mustafi u Otamendi, que ya ha jugado alguna vez de central, Javi Fuego lo va a poner duro. Sí, señor, sí, señor. O fin, si todo, mira lo que te digo. En algún momento en el que el Valencia puede tener algún problema en el lateral, Mustafi puede quedar desplazado al lateral, que es buen lateral derecho. Es bueno y lateral. Javi Fuego podría jugar perfectamente al costado también. Pensé que me iba a decir tripleta. Negredo, Alcácer, Javi Fuego. No, pero ya que pone. Una de las cosas que han parado, lo que pasa es que buen Perú durante los últimos 10, que es la versatilidad de la plantilla, y es cert, la plantilla es muy versátil. Entre otras cosas, esta versatilidad fa que si tú tienes un problema en lateral, evidentemente Joao Cancelo no está, pero sí que puedes tirar a la banda Mustafi. Mustafi es el mundial lo jugó de lateral. Y de hecho Joaquín Lowell el ve un mes como lateral que como central en la selección, y en el juego de central podría jugar perfectamente Javi Fuego. Bueno, ya lo hemos colocado, pues, aunque venga Enzo. Efectivamente, un hombre en 30 años, un futbolista fet y dret, que en una plantilla tan joven es también un referente. Sobre todo referente, pero a un chicón que está pasando ahora muy mal, que es Felipe Augusto, pobre, que la verdad que va a hacer un partido nefasto el otro día y se han portado todas las críticas. ¿Y qué dijo Javi Fuego de Felipe? Hombre, ayúdeme al chaval. ¿No? Ayúdeme al chaval. Él dijo que parla mucho dentro del vestidor y que, bueno, ahora está muy damunt d'ell. Que él piensa que es un buen futbolista, que el veu entrenar, que está seguro que va a ayudar y que, sobre todo, es que fa falta, porque es que en general ver en muchos partidos y que hay que recuperar situación y paraula que a mí me va a cridar especialmente atención y que hay que recuperar anímicamente a Felipe Augusto. Está fotut, ¿eh? Uno de ellos es Felipe Augusto. ¿Cómo ves al chaval? ¿Está pasándolo mal porque le están cayendo muchas críticas? ¿Has hablado con él? Sí, bueno, yo procuro hablar con casi todos del vestuario y mucho más con los jóvenes, porque tuve la suerte también de salir de una cantera como Mareo, donde cuidan mucho al producto de la cantera, o a la gente joven, podríamos decir. Uh-huh. Y bueno, es cierto que no son momentos fáciles para Felipe. Confío muchísimo en él. Lo veo entrenar y sé que va a ser un grandísimo jugador, y bueno, no ha tenido suerte en el partido el otro día, quizás se centraron demasiado las miradas en él, pero estoy convencido que va a ser un muy buen jugador, que ya lo es, porque como te digo, lo veo entrenar cada día y lo que hay que intentar es recuperarlo anímicamente, sobre todo porque en enero tenemos un mes complicado de partidos, vamos a necesitar de todo el mundo, y estoy, como te repito, súper convencido que va a ser un jugador que nos va a ayudar mucho. Bueno, recuperarlo anímicamente. Está el chiquet certamente muy afonado. Bueno. Es el que trae la juventud. Una entrevisteta, ese señor. Lo del bombardino, un otro día tienen que... Hombre, que porta el bombardino así... Y que algún compañero de banda seguro que era valenciano. Sí, porque seguro. Estamos por todas partes. Sí, sí, hombre, en Pola de Siero... Las bandas valencianas, sí. En la Sinfónica de New York... Hay varios músicos. Eso lo comentaré yo al señor Bosch, que eso tiene un reportaje para Superdeporte. ¿Eh? Y si Javi Fuego tocante el bombardino. Espera, Morelo. Y para Valencia, yo. Y para Valencia, ¿verdad? Bueno, perdón, recordemos, mañana partid. Demà partit, a les 8, València, bueno, Eibar, València, Nipura, des de les 7 i mitja, sintonia, Esports 97 el partit. Gràcies, cracs. A les 8 i mitja, Supermurciélago. Au! Es Navidad en el comercio de Cheste. Esta Navidad, comprar en el comercio de Cheste beneficia a todos. Hay 3 premios de 200 euros en juego para los clientes y uno de ellos puede ser para ti. Ven a Cheste en Navidad y prueba suerte. El Ayuntamiento de Cheste os desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo cargado de ilusión. 78.3 millones. ¿Qué te suena esto? ¿A suerte? ¿A ilusión? ¿A una casa nueva? ¿A unas vacaciones? ¿O quizá a Navidad? La Navidad puede cambiar tu vida. Por eso el 22 de diciembre 97.7 Radio ha preparado un programa matinal muy especial para que vivas con nosotros un día de ilusiones. Cada Navidad tus sueños hacen posible la lotería. con el patrocinio de Dormitienda, Milar y Mercamueble. Colaboran Linos Decoración, Baños de la Concepción, Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Peletería Úbeda y Dental La Pobla. 97.7 Radio, 22 años soñando contigo. Finca Casa Nueva en Requena, un palacio entre viñedos. Bodega desde 1905 en el corazón del vino de la Comunidad Valenciana. Finca Casa Nueva es la opción perfecta para disfrutar de unas mini vacaciones tranquilas. Nuestro palacete rural dispone de amplias habitaciones con el máximo confort en un enclave único, rodeadas de viñedos, montes, olivos y almendros. Pasar un fin de semana o unas vacaciones en el campo nunca ha sido tan fácil y asequible. Más información. FincaCasaNueva.com. Hola, soy el Pirata. El sábado 20 de diciembre nos vemos en la Sala Jerusalén y la liamos. No, mierda, otra vez. Y la liamos. Sábado 20 de diciembre, rock, diversión y una selección musical de la mano del Pirata. Jerusalén te presenta a El Pirata. Jerusalén, en Valencia, junto a Plaza de España. Y la liamos. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. ¡Pásamela, chuta! ¡Niños! Niños, cuidado con la tele. ¡La tele! ¡No! Milar convierte una mala noticia en 12 buenas. Compra ahora en Milar y paga en 12 meses sin intereses, gastos ni comisiones. Intereses subvencionados por Milar para importes de entre 200 y 1000 euros. Financiación ofrecida a través de Milar Mastercard y sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Valencia Abierta, 97.7 Radio. I ara, sí, en la teua, en la 97.7 i en València Abierta, este ratet del programa l'anem a destinar com cada divendres a contar-vos què és el que hi ha d'interessant en la cartellera, les estrenes del cap de setmana, i això ho fem com sempre en el nostre crític de capçalera i no obstant això, bon amic Manolo Zarrapico, Zarrapic, para los amigos. I Manolo, bon dia, Ximo. Bon dia tingues, com estàs? Com estem? Pues molt bé, nadalenc i de primavera, perquè fa una solana que tremenda, Un horatge espectacular, sí, sí. Estarem fregant els 20 graus, si no en algun moment del dia potser els superem. Així que a disfrutar del cap de setmana que tenim ja pre-nadalenc, divendres, ja estan els xiquets des d'avui, ja estan els xiquets sense escola, i hem tingut estrenes molt potents, estrenes que se avançaven en el cas de la primera de les pel·lis, i no sé si de totes, a dimecres. Sí, estem parlant, bueno, pues de la pel·lícula que tanca la trilogia de El Hobbit, una batalla èpica, la de los cinco ejércitos. N'hi ha nyesples en la pel·lícula, però escolta, per avorrir, la batalla de los cinco ejércitos, la tercera pel·li del Hobbit. Thorin, ¿has dado tu palabra? Les habéis pagado con ruina y muerte. ¿Tienes la montaña? ¿Acaso no es suficiente? Bueno, pues defienden la montaña, el oro y ni en allí. Bueno, orcos malos, malísimos, muy malos, muy malos. Elfos, ahí, es enanos. Y hay una batalla allí que flipes. Es espectáculo puro y duro. Y bueno, se acaba la trilogía del Hobbit. Jo crec que deixarà bon sabor de boca als, als fans especialment. Bueno, si no especial, pues, jo és que tinc ahí el, jo tinc el cor dividit en este, en esta saga, en la nova saga de que va fer Peter Jackson després de, del Senyor de los Anillos. I és que considere que ja part de un, jo crec que un error garrafal, per lo menos a nivell narratiu, que és agarrar si, si has fet perdó, si has fet tres pel·lícules fantàstiques de tres novel·les intensíssimes i molt denses, i has fet tres pel·lícules que jo crec que són fantàstiques, la primera trilogia, com agarres un relat de que no arriba a 300 pàgines i fas tres pel·lícules? Perquè, què és el que té que passar? Que s'allarguen. Que s'allarguen les pel·lícules perquè les comparacions, ja saps, són odioses, no? Diu, no, és que és la trilogia més lleugereta. Lleugereta res. Lleugereta res. Jo te tinc que dir que me pareixen dos pel·lícules, les dues primeres, i esta, la crítica també és un poquet unànime en ese sentit, que són allargades un poc artificialment en lo que és la, la narració. Això sí, per als amants de la Tierra Media i de les narracions, les narracions de Tolkien, pues van a tindre de tot, pues que ja en la segona part ja coneixíem el drac Smaug, que era malo, malo, malíssimo. Coneixíem que los enanos estaven més a prop de recuperar la, la muntanya solitària, que és on està tot l'or de, del, del seu regne. Coneixíem ja els humans, que també Sauron apareixia per ahí en la veu de Benedict Cumberbatch, que també és qui li fica la veu a el drac Smaug. Bueno, teníem ahí una montona d'ingredients que ara ja, pues ja se solidifiquen en, la darrer, en el darrer acte, que ja el seu títol no amaga res, la batalla de los cinco ejércitos, pues ja te pots imaginar. Sí, sí, bueno, vas tindre ocasió de veure-la el dimecres, que tinc el meu nano. La vas veure, la vas veure, te va agradar? Sí, sí, la veritat és que, a veure, perquè l'acció és trepidant, o sigui, és una batalla i una altra batalla, i una altra guerra, i pim-pam, i escolta, té un ritme realment trepidant. Certament, bon, partint de la base que ja com ho hem comentat moltes vegades, que estos efectes especials de tono gris-verdós que deixen tan artificial i demés, bueno, pues no acaben d'arribar-me al cor, però com a espectacle, i són dues hores i mitja de pel·lícula, la veritat és que jo crec que no decepciona en absolut, encara que no sóc gran fan, efectivament, d'esta segona trilogia, certament. Mm-hmm. Però bueno, crec que posa un punt i final, en fi, més que notable. Martin Freeman, que és el, no, el que fa el... Sí, el Bilbo Bolson. Té un protagonisme, en fi, porta el pes de la pel·lícula. I després és curiós veure a retrobar-nos en Christopher Lee. Sí, és Saruman. Costa d'identificar-lo, però per ahí està. Bueno, bé, sí, a mi sí que m'agrada. El repartiment sí que te tinc que dir que a mi m'agrada molt, perquè Evangeline Lilly en ixe romans Tauriel... Tauriel y el romance que manté en un dels enanos de la compañía que vol recuperar la montaña, yo creo que es una de las historias más interesantes, ¿no? Que subyacen ahí en el rerefons de la película. El Luke Evans, que es un actor molt de moda, fent el seu paper de l'humà, que intenta ficar un poc de coneixement, ¿no? En tot això. I luego el Thranduil de Lee Pace, que també és un actor molt de moda, que està fent de roïns per totes bandes, l'hem vist en Guardians de la Galàxia fent del roïn. Bueno, jo crec que el repartiment és el millor de la pel·lícula. Pues sí, quasi que convinc, eh? Quasi el que convinc, repartiment jo crec que és el millor. Luke Evans té una pinta de convertir-se, no sé, en un heroi de Marvel més que... Sí, sí, a poc que Marvel li tire l'ull. I bueno, i en el guió, pues ja sabeu que està a banda de Peter Jackson també la col·laboració de Guillermo del Toro. En fi, si sou de Peter Jackson i vos agrada rematar la trilogia, jo crec que ho passarem bé. Però bueno, no és la pel·lícula de l'any. No, ara bé, esta que arriba podria ser-ho, podria arribar a habitar en els nostres cors com els grans herois de Disney. És un robot raro, ara parlarem d'ell, li diuen Baymax. I estic segur que ens anem a enamorar de Big Hero 6. Hola, yo soy Baymax, tu cuidador personal. Voy a escanearte. ¡No está! En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu dolor? Es como achuchar a una nube de azúcar. Un grupo de individuos han impedido lo que habría sido una grave catástrofe. M'avellís molt anar a veure Big Hero 6, eh? Jo tinc el cor furtat per 6 héroes. Jo, la veritat és que sí, perquè a més és que se barregen dos dels meus amors, eh? Per una banda l'animació de Disney i les històries Disney, i per una altra banda Marvel. Com no podia ser d'una altra forma, Marvel tenia que aparèixer en algun moment en l'animació de Disney, encara que és d'una forma un tant amagada, perquè no, ja és estrany que la seva marca no aparega en la capçalera de la pel·lícula, perquè és que s'han inspirat, no és directament una adaptació d'un còmic Marvel, no? Dins d'un còmic que es diu Alpha Flight, estaven estos Big Hero 6, estos 6 héroes, que eren uns herois molt particulars. Disney els ha agarrat, els ha convertit en una pel·lícula d'animació pròpia de la casa, i té pues tot el que té Disney que ens agrada. Té humor, té emoció, té aventura, i té un personatge que és Baymax, que bueno, està en totes les jogueteries de tot el món, i que està destinat a ser el pròxim personatge achuchable, eh, de Disney, perquè com has escoltat en el tall de àudio, és un robot molt peculiar, que en la seva forma primigènia és com un algodón, és com una almohada. Com una almohada, un robot molt particular i en un cor molt, molt fantàstic, eh? Bueno, és de veres, és un robot que ningú espera que tingui aquesta forma de com de cotó de sucre, efectivament, però més un coixí que un robot, sí. És raro, però com en totes les pel·lícules Disney, els personatges Disney o Pixar que ens han robat el cor i formen part un poc de la galeria de nostres records, barreja el humor, la emoció, sí, la tendresa, vaja, ho té tot Baymax per a ser un personatge de la galeria Disney, eh? És fantàstic, a més és el complement ideal al pack d'herois que és Big Hero 6, que són 6, com diu el títol, 6 herois, val, en una ciutat tecnològicament creada, perfecta, que bueno, és imaginària, que aglutina a San Francisco i a Tòquio. Es diu San Fransokio. Com ho veus? San Fransokio. I en San Fransokio estan estos Big Hero 6, que són 6 insospitats herois que tenen que sorgir per a defendre la seva ciutat de un criminal, bueno, d'un tio, un roïn, que m'encanta el disseny de producció que s'ha fet en el roïn de la pel·lícula. M'encanta, la pel·lícula té uns gags fantàstics, te rius, emocionant, aventures, i ja t'he dit que aquest punt de tendresa que té Baymax, que és fantàstic, que quan se fica la seva armadura de superrobot és fantàstic. Jo crec que és una pel·lícula, en el tret de Disney, ese significatiu, de Marvel, perdó, que dia, però Disney 100%, i que està destinada a ser la pel·li Disney dels Nadals, evidentment. Té alguna retiradeta a Wall-E? Un poquet, lo que pasa es que Wall-E era un poquet minimalista en allò dels sentiments o en allò de la temàtica, val, perquè era, n'hi havia molt de pel·lícula muda, no? De pel·lícula de sentiment en Wall-E, perquè Wall-E no parlava i Eva menys, clar, Eva si passava de Wall-E tota la pel·lícula, la pobre, el pobre que estava ahí solo, però no, esta és més... Tenia molt de guió també, molt de gag, no? Esta és molt de gag, esta és molt de gag, esta és molt de gag, molt de risa, i n'hi ha un cameo, com te dia, com té ese punt Marvel, n'hi ha un cameo en la seqüència després de crèdits, com no podia ser d'una altra forma, que clar, si és una pel·lícula Marvel, ell té que salir. Ell té que eixir. Ell, no te vaig a dir qui, però ja te pots imaginar. Si és una pel·lícula que té que veure en Marvel, n'hi ha un cameo d'ell. D'on estan? Efectivament. Toma, vale, ahí ho deixem. Ahí ho deixem. Perfecte. Bueno, la tercera de les estrenes és una biopic. Està tenint unes crítiques meravelloses, una altra de les recomanacions de la setmana. Una pel·lícula biogràfica sobre un pintor romàntic del qual, bueno, estem molt enamorats. Era un gran geni com és J.M.W. Turner. És una interpretació de la que parlen altament oscaritzable, prodigiosa, de Timothy Spall. La pel·li se diu Mr. Turner. Sumamente hermoso. Gracias. A usted, señor Turner. Mi pequeño dibujaba antes de saber leer y escribir. Padre. Esa poética del color, de la forma, del missatge, del gran Turner, jo crec que està ben agafat en la pel·lícula, i parlen de la interpretació de Timothy Spall com a el pintor Turner. Sí, sí. Escolta, s'ha ficat en l'ànima de Turner, eh? De, totalment, totalment. A mi la pel·lícula ja tenia molts aditaments per a que m'agradara a priori, ja t'ho dic, eh? Perquè Mike Leigh m'agrada moltíssim, el seu cinema de París molt interessant, i després Timothy Spall, que és un actor de caràcter, no? Un actor d'estos de repartiment de tota la vida, que ara agarra les regnes de una pel·lícula que retracta una personalitat confusa, una personalitat molt en moltes aristes, no? Este pintor Joseph Mallor, William Turner, que és una estrella de la pintura que també va conèixer un poc ell va coincidir la seva època en un moment molt determinant de la història, i sobretot la pel·lícula narra els seus 25 últims anys, no? Un pintor que tenia una producció realment espectacular, que va pintar molt i molt, i també una vida marcada per la tràgica desaparició del seu pare, el seu caràcter complicat, les seues costums un tant llicencioses en molts aspectes. Un personatge que és això, a veure, Ximo, és un personatge que si el fas és carn de premi, si el fas bé és carn de premi, i és el que li encomanen a Timothy Spall. Per exemple, el Hollywood Reporter, que me pareix que és un dels mitjans més acreditats a l'hora de parlar de Hollywood i del cinema en majúscules, ja l'apuntava en el dit en una taula d'actors que fa tots els anys propers a Cap d'Any, ja li apuntava en el dit com un dels actors, junt a Michael Keaton, junt a Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch, com un dels oscaritzables. Ja veurem què passa, però de moment això són les credencials que presenta Mr. Turner, que s'estrena este cap de setmana en nostre cinema. Ganes de veure esta interpretació realment impressionant de Timothy Spall. Ja se va emportar el premi al Festival de Cannes, estic veient així, bueno, a banda del de Sevilla, el del Cercle de Crítics de Nova York, que és un premi també realment molt influent, o el premi del cinema europeu a Timothy Spall per la seva interpretació del gran Turner, el pintor romàntic de principis del Dèneu. Bueno, més coses. Esta pel·lícula, en la que tanquem, és la quarta recomanació de les estrenes de la setmana, ha sigut un autèntic esdeveniment de taquilla en França, una comèdia que se diu Dios mío, pero qué te hemos hecho. ¿Y cómo se llama el afortunado? Chao Pierre Paulin. Rachid Abdul Mohamed Benassem. David Maurice Isaac Benichou. Una sonrisa, pero a dos que no sonríen. Quietos. Un musulmán, un judío y un chino. Bueno, parece un chiste de aquellos de... Sí. Son exchendres dels protagonistes. Son exchendres de les filles. Bueno, contans, ha sigut un esdeveniment esta comèdia. Dios mío, pero que hemos hecho en Francia. Y bueno, veus que poguera tindre així també èxit de taquilla, com ho veus? Home, per a on ha anat t'ha deixat bona taquilla, eh? És la més taquillera i més vista de l'any en França, 12 milions d'espectadors. La séptima pel·lícula francesa més vista de la història del país veí, val? És la pel·lícula més vista en Alemanya en 3 milions d'espectadors més. Ha superat a Transformers 4. La pel·lícula més vista de l'any en Suïssa. La pel·lícula més vista de l'any en Àustria. I en Grècia ha recaptat 900.000 euros en 21 còpies només. O sigui, estem parlant de lo que és un fenomen ja social allà on s'ha estrenat. És una comèdia, tu ho has dit, no? La premissa és pues estos tres gendres de una família de los Bernuil, que és un matrimoni de províncies, un elegant quasi aristocràtic, no? Un poc burgués matrimoni de províncies tradicional i conservadors al màxim. I casen a les seues tres primeres filles, tenen quatre filles, casen a les tres primeres, i els seus gendres, pues ja has dit tu qui són, un musulmà, un jueu i un xinès. Bueno, i li queda la seua filla, la pequeña, la xicoteta, que també se casa. I ells volen que per lo menos una d'elles se case per l'església. Mm. I se va a casar per l'església. Y hasta aquí puedes leer. Y hasta aquí puedo leer, porque si no es que ya reventes toda la peli. Mira. Ahora no recorde. Bueno, pero si veus el cartell de la película, perquè està en el, explica, en el cartell, ¿no? En el cartell de la película estan les quatre filles, els quatre gendres i el matrimoni en un primer terme en un sofà assentats. Bueno, encara que és de veres que els trailers acaben destripant-te massa informació de la... No m'agrada, això no m'agrada. I deixem un cert misteri, perquè, no sé, anar a la pel·lícula sense... En fi, una informació, una certa idea de lo que va, però ja veig que el millor gag i el millor acudit el destripen en el tràiler. Bueno, Dios mío, però què te hemos hecho si el que vos agrada és pues una comèdia per al menú durant este primer cap de setmana de Nadal, estrenes realment molt, molt potents, per anar en nanos i no tant Big Hero 6, Yo no aniré en enanos, que ya estoy mayor, pero tengo muchas ganas de vórela. Vamos. El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, si os agrada molt la acción y los efectos especiales, acaba la saga del Hobbit, y después la peli Mr. Turner, si os agrada un cinema más intenso y una comedia, Dios mío, pero que hemos hecho. Yo creo que para todos es gustos. Volve, Manolo. Pues ens vegem en el cine. En el cine, que n'hi ha un menú. Vale? Perfecte, Ximo. Dale, un abrazo, adeu. Bueno, y con siempre, en la gentileza de Cinesa Bonaire, que vos convida a una entrada doble, a dos de vosotros a anar al cine. I imagina que haureu posat les vostres propostes en Facebook. Quina és la vostra pel·lícula favorita o la que vos avellix anar? 10 minuts i arribem a les 2 de la vesprada. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Copiel es mucho más que piel porque Copiel es tu segunda piel. Copiel te presenta su amplia colección para estas Navidades. Gran variedad de modelos, colores y diseños a medida. Copiel es sinónimo de garantía, calidad y precio. Aprovecha su plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Estamos en Ramón y Cajal 37, Valencia y en Yombay Fábrica y Tienda. Os esperamos. Copiel os felicita las Navidades. Después de vender más de un millón de copias, Pablo Alborán vuelve con su mejor disco, Terral. Por fin a la venta, Terral, de Pablo Alborán, el disco más esperado del año. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. Pues me hice Guardia Civil por eso y porque yo quería estar en antidrogas. Ponerme a mí en antidrogas es como poner a Maradona a vigilar el proyecto Hombre. Pero yo quería ser guía de perros, de estos que encuentran los alijos. Encontrábamos tantos que al final me tenía que guiar el perro a mí. ¡Qué pedos! Tenía un perro más majo, más listo, me acuerdo más de él. Se llamaba Lonchas. Le digo un día, dame la patita. Y me dice, Lonchas, ¿la derecha o la izquierda? Digo, ¡hola, chaval, qué hablas! Y bueno, le digo en Juan Carlos Córdoba. Y tú tienes el cognom... en fin, res a veure, el seu origen es més norteny, d'Ubieu. D'Ubieu, però bueno, se n'anà a Madrid, sus coses, en fi, va començar a estudiar en la universitat, on, segons el seu currículum, diu que ser doctora, i per ser doctora en MUS. I bueno, ja l'heu escoltat vosaltres mateix, algun dels aspectes singulars del seu currículum personal i professional, que diu a molla en l'espectacle, en fi, sense tallar-se. Quina és, esta és la proposta que tenim per a demà dissabte a les 11. És a dir, risses i humor, a on? Pues com sempre, en el Casino de València, en Casino Cirsa València. Ens visita el monologuista Juan Carlos Córdoba. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Bienvenido. Hola, buenos días. Pero, ¿qué tal? Es en serio esto que ha sido picoletona, ¿no? 16 años estuve. No, que me estás contando. Como Antonio David. No, que yo era honrado. Bueno, porque a Antonio David le pillaron ahí en un renunciete. Pero esto que te ponían en vigilancia contra el vicio, que decía Manolo de la Rosa, esto es así. Quiere decir que te inspiras en fin, en las peripecias de Picoletto que tuviste. Sí, pero es una parte muy pequeñica del monólogo que hago. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, pues escribes de lo que más cerca tienes, y con eso empecé a escribir hace 5 años, y ya lo cuento casi como anecdótico, como un recuerdo, porque... porque es con lo que empecé, pero bueno, el monólogo mío, el espectáculo que llevo ese mayor toda ya estaba trabajando, va más sobre el tema de pues de la crisis que estamos viviendo, de la familia, de cómo se vive todos estos tiempos que estamos viviendo, en fin, variopinto. Muy variopinto, por lo que podemos ver. No sé si... Ya habrás venido por Valencia, ¿no? Ya conoces, imagino, la traca que es el público valenciano, que nos gusta mucho una risa, ¿eh? Siempre, además, acabo encantado. Y es más, mi madre siempre me dice que le lleva algo de recuerdo cuando viajo por ahí. Y digo, pues te voy a llevar de algo típico de Valencia. Digo, te voy a llevar una rotonda. Digo, que tenéis un montón ahí. Sí, rotonda, algún aeropuerto que no funciona y así, pero es verdad, sí, rotondas tenemos muchas. Bueno, hay una cosa aquí de tu currículum que estoy viendo, que eres doctorado en MUS. Ya sabes que aquí en Valencia somos más de un... estamos hermanados con Argentina, con el truco argentino. Aquí hacemos el truc, que no sé si... ¿De verdad que le pegas al MUS o...? ¿O es así una cosa que te pones ahí en el currículum para vacilar o...? No, eso fue que previamente a la Guardia Civil, pues yo intenté estudiar, ¿no? Por eso se dice mucho de que la Guardia Civil o Policía Nacional es que hay mucho desertor de los libros, ¿verdad? Que a mí me pasó. Entonces yo estuve matriculado 2 años en Ciencias Físicas, pero no daba. Tenía un horario muy bueno que era de 12 a 4, y chicos, de 12 a 4 en abril, pues te vas a la cafetería o al césped. Entonces fallé completamente y acabé en la Guardia Civil. Bueno, y por lo que vemos aquí, tu paso por la Guardia Civil también inspiró un libro, una novela, pero sí. En este caso nada de humor, ¿no? Porque era un thriller, por lo que estoy viendo aquí, ¿no? Sí, no, pero es en clave de humor, en clave de humor, sí, porque cuando yo empecé con los trajines en la Guardia Civil, lo mío fue por estar afiliado a un sindicato, no estábamos bien vistos. Bueno, pues empezamos a apartarnos de los cuarteles. Además, el movimiento este sindicalista de la Guardia Civil nació en Valencia, y en el Copropper este famoso que tal. Y bueno, empecé a escribir. Y dije, bueno, me tengo que reír de lo que me está pasando. Entonces, pues la novela está escrita en un tono de comedia. O sea, dice la gente que fue muy graciosa. Vendí 8.000 ejemplares los dos primeros años. Y bueno, luego ya está descatalogada, porque ya fue en el 2007 cuando se publicó. Pero estoy muy contento de cómo lo habían publicado. Oye, pues ganas tenemos de volver a verte por aquí, de disfrutar con tu mascletá de humor. Y bueno, pues eso también, ¿verdad? Humor a veces que no tiene pie ni cabeza, pero que nos reímos, terminamos riéndonos. Precisamente de eso, de nosotros mismos, ¿no? De que es verdad que esto que nos está pasando no tiene... Bueno, si empiezas a rajar un poquito, ves que realmente lo que nos han hecho es un atraco a mano armada esta panda. Pero bueno, mejor que nos riamos de ello. La cita el sábado, insisto, mañana, desde las 11. En fin, precio más que razonable, 8 euricos. Ya sabéis que podéis sacar la entrada en la web del casino, en Casino Cersa Valencia. Os podéis acercar también la cenita en pareja, con colegas, como queráis. Allí os espera Juan Carlos Córdoba. Un abrazo fuerte, amigo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. It's all cold down on the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Apunt que siguin les 2 de la vesprada. Arriba la informació a la 97.7. Que sigueu molt feliços, que disfruteu molt d'este cap de setmana. Molts besos d'Aranxa Ferrer, Sílvia Tomàs, Vicente Bau i de tota la quadrilla i d'este que vos parlen. Xiquet de Gandia, el dilluns més, el dia de la loteria. Que vagi molt bé. Au, adeu. Oh, that's not many of you guys in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better.